Seguimos con más música y ahora vamos a escuchar a Duro. Escuchamos el quinto corte de lo que es su disco Pandemia, que es el que le da nombre al disco. Y os recordamos que podéis contactar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web Tertulia Tabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. A ver si vamos a escuchar Pandemia. Seguimos y vamos ahora con un grupo emergente que sacará su primer disco este 18 de febrero. Este disco, bueno, este grupo es 16 cuerdas y el disco se llamará Perdido. Vamos a escuchar lo que es el primer single del disco y el primer single del grupo también, que es Perdido. O sea, no, Perdido es el disco, el single es que se va. Pues vamos a escucharlo si nuestro viejo Alto nos lo pone. Has dejado pasar la oportunidad. adentro, sácalo. Si no llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Si estás vivo, nunca es tarde. Si está dentro, sácalo. Si no llegas, salta fuerte. Si te atrapa, rómpelo. Que se va. Que se va. Ahora ya sí, vamos con nuestro invitado de hoy. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bien. Antes de nada, preséntate. Bueno, soy Luis Luna, cantante de guitarra de No Conforme, y estoy encantado de estar aquí en la tertulia tabernera de Vic Álvaro. Bueno, ahora cuéntanos un poco más para que sepamos cómo se crea No Conforme allá en 2006, cuál era el propósito del grupo, vuestro grupo referente. Pues el grupo se crea un poco en lo que es ese momento de inquietud, ¿no? De que estás yendo a conciertos, de que estás empapándote mucho, ¿no? De las bandas que te gustan, y luego dices, pues pasas de ser actor pasivo en ese sentido a activo, ¿no? En lo musical, de pues tu primera guitarra, meterte en el local. A aprender a tocar, a componer, a sonar, a coger las referencias, ¿no? De las bandas que nos gustaban, ¿no? Y nos siguen gustando, pues todo lo que es el rock escrito en castellano, el punk rock y demás, era lo que nos empezó a mover. Y bueno, pues tanto, pues yo qué sé, pues era pues al principio pues una versión de Porretas, una versión de Reincidentes, ¿no? Pues como empieza todo el mundo, aprendiendo a compactar el sonido, a entenderse musicalmente, y bueno, pues luego con los años te lo vas creyendo y bueno, y hasta hoy. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar un tema del disco y así nuestros oyentes te conocen un poco más. ¿Cuál te gustaría escuchar? Vamos a poner Luna de Lavapiés. ¿Por algún motivo en especial o...? Pues no sé, es una canción que bueno, el disco salió ayer y nos gusta, es de las que los cuatro miembros de la banda estamos siempre, o sea, la que más nos está apeteciendo tocar ahora mismo en el local, la que más nos fluye. Pues vamos a escucharla. Aullando la luna vida pirata es la vida mejor. Ya tengo de frente Estambul, pagando las consecuencias del último trago. Perdido sin rumbo fijo, sin dirección. Buscando tantas respuestas a este fracaso. Ahogo mis penas, doblado en una copa de ron. Pagando las consecuencias del último trago. Perdido sin rumbo fijo, sin dirección. Buscando tantas respuestas a este fracaso. Ahogo mis penas, doblado en una copa de ron. Antes de nada, vamos a hacer un pequeño resumen de vuestra trayectoria. En 2008 sacabais vuestra primera maqueta. ¿Qué recuerdos tienes de ese momento? Joder, pues es que fue como con una ilusión también, ¿eh? Aunque fue un desastre, porque las primeras maquetas y las primeras grabaciones que te haces, luego dices, hostias, qué desastre. No. Pero sí, ilusionante, porque por primera vez ves canciones que has estado trabajando, canciones tuyas, ¿sabes? Todo, que dices, joder, qué guay. Es que esa sensación de cuando haces tu canción con tus compañeros y la tocas y luego la grabas, es la leche. Ya si encima luego a la gente le gusta y le conectas y le dices algo, pues yo creo que es una de las sensaciones más gratificantes que te puede dar la música. Uh-huh. Y bueno, pues éramos muy, muy jóvenes. Bueno, luego en 2012 ya sale vuestro primer disco y dos años después salen Los que van a morir te la sudan y 2017 Delicias de una falsa democracia. Estos dos últimos ya los presentáis por todo España, incluso a grandes festivales, ¿no? ¿Cómo habéis visto esto? Sí, pues fue todo un poco escalonado, porque bueno, es que en las bandas de rock, en el rock and roll es todo una carrera de fondo y, o sea, esto de los bombazos de un día para otro, de qué tal, no existen. Entonces, pues hemos ido siempre pasito a pasito, siendo constantes, y la verdad es que cada disco pues hemos mejorado un poquito, ¿no? Cada vez era saltar un escalón, y la verdad es que pues eso, en 2012 realmente es cuando la banda empieza de verdad a girar, a hacer conciertos, a hacer festivales, presentaciones. Y con cada disco se va mejorando, se va entrando en festivales más importantes, incluso hemos podido hacer gira en Alemania, hemos tocado también en México, y pues la verdad es que poquito a poco vamos ahí consiguiendo metas. Bueno, pues ahora que ya sabemos un poco más de Lleno y Conforme, vamos a hablar un poco ya de este disco que salía ayer, De caída un huracán, el cual estuvisteis presentando en la librería en la esquina del Zorro, la cual llenasteis y hicisteis como un concierto en acústico, si no me equivoco. ¿Qué tal la presentación y tal? ¿Cómo fue? Pues estábamos muy nerviosos, o sea, era como, jolín, mira que hemos tocado en directo un montonazo de veces, pero cuando presentas un disco y encima un formato acústico que lo hemos desnudado las canciones para poder enseñarlas en sitios así, ¿no? Donde hay menos aforo, donde la gente tiene que estar sentada y donde también hay muchos sentimientos a flor de piel, porque también tiene su miga, o sea, está todo el mundo atento, no están bailando tal, o sea, que tiene también su miga, y la verdad es que nos sentimos muy a gusto. La esquina del Zorro es un rincón cultural, una librería que ha crecido paralelamente a la historia de No Conforme, porque cuando se creó la librería nosotros sacamos el primer disco hace 10 años y ayer se cerraba como un círculo, ¿no? Pues volver al lugar del crimen en ese sentido, y nada, y hoy también estaremos presentándolo allí con los colegas. ¿Y qué le podéis decir a la gente para que vaya hoy a veros? Pues nada, que vamos a desgranar un poquito y explicar canciones que componen este álbum, que hemos hecho una selección de 7-8 temas, y luego pues tocaremos 3 o 4 temas de los de siempre, y nada, que pasaremos un momentito de rock and roll guay, y nada, estaremos firmando el disco, tenemos el merchandising allí también, con las nuevas camisetas, las tazas, las gorras, y también hay entradas a la venta físicas del concierto de Madrid el 26 de febrero, y nada, la cosa es pasar un buen rato. Bueno, antes a micro cerrado nos estabas contando un poco, pero cuéntanos cómo os afecta la pandemia a la hora de este trabajo, entonces cuéntanos un poco sobre ello. Pues ha retrasado mucho todos los planes, porque este disco estaba previsto que saliera a finales del año 2020. Empezamos a grabar en febrero del 2020, o sea, antes de que toda esta pandemia nos arrasara. Y claro, la grabación se interrumpió con el confinamiento. O sea, grabamos lo que fueron baterías y bajos antes del confinamiento duro. Y después ya para lo que fue el verano finales, retomamos la grabación, nos pudimos volver a ver. Y pues guitarras, voces, tal, no sé qué. Y ya pues se nos echó el tiempo encima, porque evidentemente los planes hubiesen sido grabar antes de verano para sacar el disco después de verano. ¿Qué pasó? Pues lo que te estoy contando, que se dilató la grabación, se partió en dos y el disco se terminó a finales del 2020. Viendo luego el 2021 cómo ha ido la cosa, pues lo que decidimos fue, bueno, pues vamos a ir con calma. Cuando acabe el verano del 2021 ya hacemos el pre-lanzamiento, ¿no? El ir sacando singles poco a poco, un tema cada mes y algo. Y bueno, hemos ido haciendo 3 adelantos y luego pues ya hemos dicho, mira, nos pusimos fecha en septiembre, fue como, hay que ponerle fecha que salga ya, pase lo que pase, porque si no, no va a salir. Y bueno, ya está hoy, que por fin está en la calle, la verdad, la criatura. Y llora y de tal, se porta muy bien. Bueno, pues si te parece, escuchamos otro tema del disco, dinos cuál te gustaría. Pues vamos a poner, pues a ver qué hay, pues mira, pon la de RRV, por ejemplo. Sí, nuestro DJ Jabato nos la pone, la escuchamos y ahora seguimos hablando. We'll be right back. Son 12 temas los que componen este disco. ¿Qué nos encontramos en las canciones? Pues hemos hecho un trabajo bastante denso, en el sentido de que como tampoco había ya prisa a la hora de la grabación, pues hemos redundado, ¿no?, en dejar todo muy bien arreglado, tanto los textos como lo que es la producción, que hemos trabajado con Tony López, que es el productor de toda la vida de Escape, y que queríamos realmente otro sonido también, ¿no? Influenciarnos de otros sonidos y aprender, ¿no? Porque siempre con cada producción aprendes, o sea, es como una masterclass, ¿no? Y las canciones van creciendo, las canciones van forjándose, y la verdad es que, bueno, son 12 canciones de las que estamos muy contentos. Había alguna más que podía haber entrado, pero bueno, nos centramos en perfilar bien estas 12 y bueno, esperamos que a la gente les gusten. Van a encontrar un poco de todo, porque no solamente es punk rock como el que veníamos haciendo siempre. O sea, digamos que no hemos tenido prejuicios para que cada canción pudiese tener a su servicio lo que fuera necesario. Si había que meter una trompeta, si había que meter un teclado, si había que hacer pues un acordeón, como en este caso, la verdad es que nos hemos quedado muy a gusto. ¿Y qué queréis transmitir con ellas? ¿O no queréis? Bueno, yo creo pues que sí, hombre, las canciones al final tienen que tener un mensaje, ¿no? Ya sea de reivindicación, ¿no? Porque nuestra filosofía siempre ha sido el reivindicar cada injusticia, ¿no?, que nos llega y que nos atiene, ¿no?, y que nos preocupa. Y también, bueno, expresar sentimientos, expresar inquietudes, ¿no?, que conectan luego con el día a día de muchas personas, ¿no? Lo que te pasa a ti o lo que escribes tú en un momento determinado, de cuando estás jodido o has tenido un desamor o has tenido un mal día o una historia en concreto, pues mucha gente se ve reflejada en pues esto me pasa a mí también, joder, no sé qué. O sea, es muy gratificante cuando una letra te conecta con alguien que ha vivido la misma experiencia y le puede incluso hasta ayudar a enfocar un problema de otra manera o aliviar en un momento determinado, porque la música nosotros creemos que es curativa, o sea, a todos los niveles. Siempre, o sea, siempre hay que llenar el alma de música y es fundamental. Y para alguien que no conoce a No Conforme, ¿qué disco le dirías que escuchase? Pues este. El último siempre es el que hay que presentar, y que ahora mismo es el que a mí más me gusta. Lógicamente, es que no puede ser de otra manera. O sea, siempre estás enamorado de lo que acabas de hacer, ¿no? O sea, luego vas con el tiempo ya analizas en perspectiva tus trabajos y tus discos, y luego pues bueno, puedes elegir de alguna manera un momento determinado, pero cuando, o sea, si sacas disco nuevo es porque quieres superar el trabajo anterior, ¿no? Nosotros es la filosofía de cuando hacemos discos, porque ya tenemos el convencimiento de que hay un número de canciones importantes y el reto es vamos a superarnos, o sea, vamos a hacer lo mejor que podemos hacer de cara a la nueva etapa. Y en las canciones, pues, mejorar los textos, mejorar, pues yo creo que es importante avanzar en ese sentido. Y si pudieras, o sea, si tuvieras que decir un tema de este disco, bueno, de cualquiera, joder, son muchos, no sé. Este disco tiene canciones que van a sorprender, o sea, canciones como por ejemplo Lecciones de Vida, que es una canción más a medio tiempo con guitarras que van siendo pesadas y luego va abriendo el tema, y es un tema que además habla de sentimientos a flor de piel. Y luego, pues no sé, a mí es una canción que, por ejemplo, es así, me parece como distinta, ¿no? Yo siempre en los discos me gusta resaltar las canciones que no te esperas, ¿no? O sea, cómo te sorprenden, ¿no? Porque la canción de siempre es como guay, ¿no? Pero, joder, cuando hay un tema que dices, ostras, esta no la esperaba. Esas son las que molan también. Bueno, pues hablando del disco, la portada, ¿quién nos la ha hecho? ¿Cómo sale esa idea? La portada la ha hecho una amiga nuestra, que es Eva Ventre, que ha diseñado pues eso, a la guerrillera, saliendo un torbellino de colores, ¿no? O sea, que bueno, un torbellino, un huracán, que representa muy bien, ¿no?, de lo que es el título de este disco, ¿no? Que quiere expresar sobre todo que toda idea que puede surgir en un momento determinado, ese torbellino de ideas que nos pueden surgir de cada persona, o sea, podemos sacar tanta fuerza para cambiar el mundo, para cambiar tantas cosas, y pues eso, o sea, de cada idea hacer un huracán para cambiar este mundo. Uh-huh. Habéis sacado 3 singles, ¿no? Uh-huh. Vale. Pues, ¿por qué elegisteis Botellas Rotas, La Cuenta Atrás y Semillas de Revolución y no cualquier otra canción? Pues es una buena pregunta, porque es un momento siempre de debate, ¿no? Cuando eliges los singles y no los eligen por ti, pues hay mucho debate interno de cuál puede funcionar mejor, cuál no, tal. Y sí que buscamos, por ejemplo, tres canciones que fueran representativas, que fueran distintas, que tuviesen matices distintos, y que de alguna manera esos adelantos representaran luego lo que la gente se va a encontrar en el disco. Botellas Rotas, por ejemplo, fue el primer tema que sacamos, y tiene esa marca no conforme, digamos, de estribillo rápido, guitarras, o sea, punk rock del que hacemos nosotros. Luego, La Cuenta Atrás es una canción que tiene está adherida con instrumentos de metales, que tiene pasajes más rock and rolleros, con un mensaje muy positivo. Era, pues eso, otra vuelta de tuerca. Y luego la tercera, La de Semillas, es una canción que está donde está una participación muy importante, que es la del Drogas, que es el colaborador en el tema. Y no sé, para nosotros era como pues ofrecer esas tres aperitivos para que la gente vea lo que puede encontrar luego en el álbum. Te iba a preguntar, yo era justo por esa colaboración, ¿cómo surgió y por qué el Drogas? Pues mira, la canción, o sea, fue algo mágico, ¿no? Yo escribí la canción, o sea, yo para mí el disco La Tierra Está Sorda de Barricada es probablemente de esos discos que de cabecera, ¿no? De que te, o sea, que te marcan, ¿no? O sea, un disco temático que habla además de la guerra civil, que reivindica el lado republicano, que reivindica la memoria, ¿no? O sea, que habla de cosas que no se habían explotado en el rock y no se habían de alguna manera puesto encima de la mesa, ¿no? Porque siempre pues se habían ninguneado, ¿no? Y nos abrió también a mí personalmente el decir, joder, todo lo que ha pasado aquí en este país y tal. Y de esa manera, pues la canción que sigue un poco la estela de ese disco, yo cuando lo estaba escribiendo, joder, pensé en el, o sea, fue como me vino el flash a la cabeza. Uh-huh. Y pues las vueltas que dio luego la vida fue que al final la letra en la que yo pensé en alguien que a mí me había influido, nos había influido de una manera directa, acababa haciendo la colaboración y cantando en el tema. O sea que pues son de estas cosas que te pasan en la vida que dices, me podemos ir tranquilo perfectamente ya. Bueno, ya habéis anunciado varios conciertos para la gira, que la empezáis el 5 de febrero en Valladolid. Me imagino que tendréis muchas ganas, ¿no? Muchísimas ganas, sí. Muchas ganas de salir a la carretera, de reencontrarnos con la gente, sobre todo luego presentando este nuevo álbum. Y bueno, a pesar de que hay mucha incertidumbre, de que hay miedo, de que hay... la gente ahora está que no compra una entrada porque lo cancelan o doy positivo. Es verdad que sigue siendo complicado el cómo afrontas un concierto, pero bueno, nosotros queremos tocar y en ese sentido vamos a ir para adelante y nos va a dar, no va a ser tanto el número, o sea, sino que el acto de la gente que esté, que para darlo todo con ellos. O sea, y bueno, animamos también a reivindicar que en la cultura, que en el rock, o sea, y ha sido de los estamentos más perjudicados en lo que es esta pandemia, y una vez más se tiene que reinventar para salir adelante sin ayuda de absolutamente ningún tipo de institución, y ha dado ejemplo también, ha dado ejemplo de civismo, de saber estar, de esperar, porque hemos sido los últimos en poder volver a hacer vida normal, tantos técnicos les han ido, tantas salas cerradas, tanta gente parada, ¿no? O sea, y que no te explicas por qué en un sitio sí y aquí no se podía, tal, no sé. Luego pues evidentemente se ha demostrado que no ha habido casi contagios ni historias en los conciertos, pero la gente se ha comportado perfectamente y bueno, yo creo que son lugares seguros, la cultura es segura y vamos a luchar por ello. Ya nos has comentado antes que el 26 de febrero estaréis en Madrid. ¿Hay más ganas porque es en la capital donde sois vosotros o...? Hombre, Madrid es siempre especial, es tocar en casa y es el concierto que siempre te pone más nervioso de alguna manera, ¿no? Porque es tu público más directo, donde has crecido, donde, no sé, es una fecha siempre muy, muy especial y esta vez lo va a ser también porque llevamos 2 años y pico sin poder actuar en nuestra ciudad y la verdad es que pues tenemos muchísimas ganas de estar tocando en Madrid y bueno, y luego ya no solo en Madrid, sino en las capitales que hemos ido cerrando también. Vamos a estar en Gasteiz, en Bilbao, en Donosti, en luego Barcelona, creo que también estamos en Oviedo, finales de mayo, principios, y luego pues encararemos lo que es la temporada de festivales, que confiamos que para entonces la cosa esté bastante bien, pero bueno, ya tampoco podemos hacer muchos planes de cara a futuro. Vamos partido a partido, que dice el Cholo. Bueno, vamos a escuchar otro tema más que escuchamos ahora. Pues mira, vamos a oír Siento la rabia. Pues escucha. Creo que estaba sonando justo. Pues vamos a escuchar Siento la rabia y ahora continuamos, ¿no? Bueno, pues nosotros solemos hacer una pregunta y es que si tenéis que hacer un festival de 5 grupos, uno sois vosotros, ¿qué otros 4 grupos nacionales cogeríais para compartir cartel? Joder, vaya pregunta, Pues mira, como tengo ahí referencias, mira, los Nadie, por ejemplo, el Drogas y Síncope, los Sober. Y están también los Burning, venga, ¿por qué no? Buen festi. Bueno, ¿dónde es ese sitio donde todavía no habéis tocado y os gustaría tocar? Joder, pues a ver, por pedir, hacemos un concierto en el Estadio del Rayo, con Escape y demás. Bueno, pues ya vamos a llegar al final de la entrevista. Si hay algo que no te hayamos preguntado, que quieras decir... Pues nada, que es muy, muy agradecido y muy a gusto en esta tertulia mañanera de sábado. Poco taberna, estamos aquí con Aquarius. Bueno, también nos hemos preguntado vuestras redes sociales o algo para que la... Sí, bueno, estamos en Instagram, Facebook, en todo lo que son redes sociales y bueno, vamos a ir actualizando poco a poco todo lo que son las novedades de la salida de este disco y nada, que os invitamos a todos y a todas a que vengáis a los directos y que bueno, y que vuelva el rock a su sitio y que pues que se llenen los conciertos, que todos los artistas puedan salir con sus discos, que haya giras y que bueno, que esto vuelva otra vez a ser lo que nos gustaba. Esperemos que así sea. Bueno, pues elijo un último tema y con esto nos despedimos. Pues venga, cerramos si queréis con Viento de La Habana. La última. El último tema del disco. Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Olor a gasolina entre casas viejas, golpea el oleaje frente al balcón. Amaneció Pues seguimos con más música y escuchamos ahora a Kepler. Escuchamos el tema Volver a empezar, que me ha recordado bastante a los Benito, porque como tienen un tema que se llama igual, pues que, que no se parecerá en nada la música, pero... Bueno, vamos a escucharlo a ver. Vamos a escuchar un último tema y con esto ya acabamos nuestro programa de hoy. Vamos a escuchar a José Luis Saiz a petición de nuestro DJ Jabato, ya que fue su cumpleaños el pasado día 27. ¡Felicidades! Y escuchamos el tema que él diga, ya que él decide hoy. Así que bueno, hasta el próximo programa y con esto ya nos despedimos.